Seguimos en la sintonía de la mañana. En la jornada de este viernes vamos a hablarles a continuación de actualidad local y vamos a quedarnos con un tema de interés. Cada verano hay que hacer referencia a la llegada de los niños saharauis que se encuentran enmarcados en el programa Vacaciones en Paz de las diferentes asociaciones saharauis de toda Andalucía. Lo mismo ocurre en nuestra localidad. De hecho, bueno, pues ya se está preparando los últimos detalles para recibir a los niños saharauis que van a llegar a nuestra localidad a partir del 26 de junio. Nosotros vamos a hablar de este asunto con la portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Manuela Agüera. Manuela, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, ya está todo preparado para que los niños saharaui lleguen a nuestra localidad y bueno, pues en concreto, en esta ocasión serán 11, ¿no?, los pequeños que van a participar en el programa Vacaciones en Paz. Sí, este año 11 en Ubrique. Son repetidores nueve y dos nuevos que son los que vienen. Dos niños nuevos nada más. Uh-huh. El resto son niños repetidores. Y se ha caído un número importante también de niños porque cumplían la edad este año ya. Al cumplir los 12 años, pues ya al siguiente pues no vienen. Claro. ¿Disminuye entonces en cuántos? ¿Cuántos niños saharaui estaban en el programa Vacaciones en Paz el año pasado? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero parece que son cuatro menos los que tienen. Uh-huh. O sea que disminuye el número. Yo te iba a preguntar si el motivo era también la situación económica. No, de los nuevos, vamos a ver, de los niños nuevos son dos, porque no se han encontrado más familias que, uh-huh, que quisiesen acoger a niños este año, ¿no? Los repetidores que no vienen es porque han cumplido ya una edad, no porque no han tenido familia. El niño que está con una familia, por regla general, lo vuelve a coger otra vez, ¿no? Y si hay una familia que por un problema determinado no lo puede acoger, pues ese niño viene, pero se desvía para otra zona. Claro. ¿Y familia que hayan tenido niños repetidores en otros años y que se hayan quedado sin ellos porque cumple esa edad, los 12 años, y quieran acoger niños nuevos? Sí, no tienen sin problemas ninguno. Uh-huh. Este año en Ubrique hay una familia. Una es nueva, de que ha entrado este año nueva. Y otra es de una niña repetidora que ya el año pasado cumplió los años, que no viene este año y ha cogido otro crío nuevo. ¿Me comprende? Sí. Eso. Una familia nueva, que ha entrado nueva este año. Y una familia ya de muchos años, que su niño no viene este año porque ya no tiene edad para volver otra vez y ha cogido otro crío nuevo. Uh-huh. Manuela, ¿y esto está cerrado ya definitivamente o puede haber cambios? Ya es que estamos a una semana a vista de la llegada de los críos, ya vamos a ver si hay alguien, porque todavía hay algunos críos que están sin familia. No aquí, nosotros los nuestros ya están colocados, pero en la zona de Las Andas, por ejemplo, hay un niño ahí que de 10 añitos que no está colocado, y como ese pues puede haber también alguno más. Pero yo creo que de aquí hasta que van a venir los críos se ha colocado. Uh-huh. Como todos los años pasa, al final, cuántas veces hemos estado en el aeropuerto, nos han llamado, que han salido familias nuevas que quieren, se puede, porque se puede acoger a otro pasaporte que haya nuevo, que se pueda tirar de. Hasta el final, no se puede decir está cerrado completamente de esto, porque uh-huh, casi siempre hay algunos críos que, como te he dicho, están ahí así que no han encontrado todavía quién los acoja. Claro, o sea que en principio son 11 los niños saharauis que llegan a Ubrique, pero puede haber cambios de última hora, ¿verdad? En Ubrique no creo, o sea que a menos que haya alguna familia ahora que nos están excusando, diga, pues mira, yo quiero. El tema también es que lo económico, lo que te quiero decir de las asociaciones. Los billetes valen casi 600 euros y el problema está que las subvenciones han bajado casi muchísimo. Hay quien se ha quedado sin subvenciones, hay quien han bajado y ese es el problema también. Uh-huh. Porque pero vamos, que a unas malas que alguien quisiera tener un crío en Ubrique, pues más. Seguro de que los quiere, pues ya no apañaríamos para que ese niño viniera. Uh-huh. porque la Asociación Saharaui de Ubrique, que esto sí que es una característica especial que tiene este colectivo en nuestra localidad, asume los costes de lo que es el viaje, ¿no?, del niño saharaui hasta su familia de acogida durante los meses de verano. Eso no todas las asociaciones lo pueden hacer. Queda. Y este año muchísimo menos. Además, nosotros ya podemos acoger a los nuestros. Vamos a ver cómo te explico eso. Nosotros siempre hemos acogido a los críos que vienen en Benaucar y en Prado del Rey. Esos niños han estado 2 o 3 años, nosotros hemos pagado lo que son los visitas de esos niños. O sea, llega un momento que nosotros no podemos asumir más costes que los que vienen a Ubrique, por lo que te he dicho antes, porque han bajado las subvenciones, porque los dineros no son los mismos que hemos tenido de aquí para atrás. Entonces hemos llegado a un acuerdo con esas asociaciones de estos pueblos, que ellos se busquen, vamos a ver, la financiación como puedan, o bien a través del ayuntamiento, vendiendo lotería o haciendo rifas, y si ellos están, por lo menos, si el ayuntamiento a ellos le paga una parte, la otra parte, para que no la tengan que sacar de su bolsillo, pero tienen que hacer algo para que esa financiación se pueda hacer. Todo lo que no puede salir de aquí de Ubrique, y porque aparte de los niños que vienen, pues las arcas nuestras también están un poquito ya, están que no hay dinero suficiente para tanta cosa. Claro, además, y los niños tienen que venir. Sí. Tú decías que cada niño cuesta alrededor de 600 euros. Sí, 560 o 570 o por ahí, casi los 600 euros. Porque ahí se incluye el billete de los niños, un seguro que traen, una parte proporcional de los monitores que traen. Y se ponen ese precio. O sea que también es bastante costoso y todo esto, bueno, pues lo tiene que conseguir la Asociación Saharaui a través de las distintas iniciativas de recaudación, ¿no?, que ya todos conocemos. Te quería comentar, porque son 11 los niños que vendrán a Ubrique y 19 a la Sierra de Cádiz, es decir, a los pueblos de Puerto Serrano, Olvera, Benaucá, Ubrique y Prado del Rey. Esto quiere decir que Ubrique prácticamente asume más de la mitad de los niños, ¿no? Siempre. Ubrique siempre ha sido el más, junto con Villamartín, que Villamartín este año ha sido también un... Vamos, Villamartín casi siempre ha tenido los mismos niños que nosotros, porque Villamartín absorbe lo que son Puerto Serrano, Espera, Algar también, parece que lo lleva Villamartín, y Borno. Entonces, muchísimos niños, y este año nada más quedó uno repetido, fíjate. Y el resto ninguno, uno nuevo. Así que a Villamartín vienen dos niños. Que esto sí que tiene mucho que ver con la situación económica, ¿no? Yo me parece a mí como que sí. Aunque se diga que un niño no... Además que no te supone gasto prácticamente, porque yo lo he dicho otra vez, que la comida siempre sobra. Vamos a ver, que tiene que estar en una situación muy, demasiado mal para que tú no puedas darle un plato de comida a un crío. Después la ropa... los mismos vecinos tuyos, tus amistades, tú te aportan ropita, que un niño... El problema es que, yo no sé, tiene que estar muy mal para que ese niño no lo pueda acoger. Y la situación, pues claro, se está notando. Mira, te voy a dar un dato, que de 600 niños, después bajamos a 400 y pico, en la provincia de Cádiz. Y este año vienen 280 y tantos, 90 y tantos, no llega a los 300. Tú fíjate todo lo que ha bajado en estos años ya, la comida, claro, de niños. Es que ya no es solo el hecho de que cueste o no cueste mantener al niño durante el verano, que eso, como tú decías, lo de menos, es simbólico prácticamente, sino que hay muchas familias de acogida que tendrían que asumir el coste del viaje. Como a lo mejor hay asociaciones que no hacen lo que hacéis vosotras, como aquí Ubrique, y esto sí que ya, pues 600 euros así del tirón, eso sí que no, cuesta pero más trabajo. Lo que yo te quiero decir, aparte, cuando lo tienen que hacer, es lo que yo te he dicho. En Jerez, por ejemplo, de siempre han tenido razón, pero no han desembolsado eso, ese dinero. Han hecho muchas rifas, han vendido toallas, o sea, un montón de cosas para poder sacar para esos billetes. Claro. Ahora, si tú tienes ese dinero, que tú eres un poquito volante, dices, pues mira, pero la mayoría no, porque la mayoría de que acogen a niños saharauis son familias media, más bien tirando a baja, ¿verdad? Que no es que son... Si no, tú te fijas en todos los pueblos, y aquí en Ubrique, familias más o menos normales, nada de rimbombante. Entonces, en casi todos los sitios que tienen que asumir el billete, que no lo asume la asociación, pues están trabajando ellos todo el año también para poder sacar para ese billete. La verdad es que eso sí que llama la atención, ¿no? Que sean más solidarios los que menos tienen, que esto suele darse con mucha frecuencia, la verdad es que sí. Lo veo en todos los sitios y en todas las... Que las familias que menos tienen son las que más niños acogen. Hombre, tú lo ves, el percal de la gente se ve el traín que se puede haber en una casa, ¿no? Claro. Y la mayoría son, hombre, hay de todo, no te voy a decir que no, pero que sí, que se ve que quien acoja a los niños son las que menos tienen. Bueno, pues el 26 de junio es cuando van a comenzar a llegar los niños saharauis que van a estar de acogida durante los meses de verano aquí a Ubrique. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo llegan los niños a nuestra localidad? ¿Quién se ocupa este año de ese tema? Pues este año nos iríamos para el aeropuerto en un autobús desde Jerez. Todas las personas que vamos a estar en el aeropuerto, de aquí de Ubrique vamos tres. Y ya, nada, llegamos al aeropuerto, se espera que lleguen los vuelos. Y una vez que vayan llegando, en el primer grupo me parece que vienen osos de aquí. Y ya se vendrá un autobús con los niños para que no tengan que esperar al segundo vuelo, que lo mismo te digo, que llega a las 3, que llega a las 4, que llega a las 5. Entonces, cuando el primer vuelo que llegue, se montan los niños en ese autobús, ya viene una de las responsables que vamos a estar en el aeropuerto, y se viene hacia Jerez. Y la asociación de Jerez, se esperan esos niños a que venga el segundo vuelo y se estén todos los niños para hacer reparto. Porque como son pocos, vamos a estar dividiendo por tres niños, por dos niños, por un niño. Entonces, una vez que estén, que ya estén todos en Jerez, el viernes tenemos una reunión con la familia y ya veremos a ver quién se hace voluntario para ir a recoger esos niños. Tres o cuatro cosas que vayan, estamos con los niños solucionados para poderlos traer. O sea que sí. Un autobús desde Jerez al aeropuerto, los autobuses entran este año directamente por unos sótanos como el aeropuerto de Málaga. Aquellos lo han puesto, aquellos no es quien lo conozca, ¿sabes? Desde los primeros años. Van a estar los autobuses dentro, una especie de unos sótanos que hay, que no van a estar fuera como siempre. Y ya está, y una vez que llegue el primer vuelo, se van metiendo los niños en el autobús. Una vez que ya esté ese vuelo preparado, pues los niños se traen hacia Jerez. Y cuando llegue el segundo vuelo, pues exactamente igual. Claro, entonces el martes 26, porque cae en martes, sí. Esto significa que si hay que esperar, igual, imagino a lo mejor hasta el miércoles, ¿no? Para claro, que estén aquí. Hasta el miércoles a mediodía no llegarán los niños a Ubrique. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el proceso de llegada, todo el viaje de los niños saharaui. Luego, comentar también, ¿no? Me decías que eran 11 en total, dos son nuevos, el resto son repetidores. ¿Cuántos niños y niñas? Pues ahora mismo eso no te lo puedo decir, Rocío. Porque este año tenemos problemas con vamos con la impresora y sí. y no sabemos, bueno, yo no, ahora mismo no te lo puedo decir lo que son niños y lo que son niñas. Bueno, pero en cualquier caso a ver, 50. Y todos de esas edades, ¿no? Como comentábamos antes, no pueden superar los 12 años. No, que va. Mira, el problema que hay ahora con los niños es que no vienen ya de 7 ni de 8 años. ¿El por qué? Porque como cada vez van viniendo menos niños, al venir menos niños tiene que subir la edad de salida, porque esos niños no se van a quedar allí. Vamos a ver, el niño que este año no sale de 8 años ni de 7, tiene que salir el año que viene, porque esos niños no se pueden quedar allí. Entonces el año que viene ya tienen 9 años y tienen 10. ¿Me entiendes o no? Sí, que va aumentando, ¿no?, la edad. Claro, porque como no pueden salir chicos, porque al venir menos niños, se quedan más niños en los campamentos. Claro. Entonces el año que viene esos niños que no han salido tienen que salir. Ya. Se van siendo más mayores. Pero más mayores te quiero decir que son niños de 10 años, que tampoco son... Claro, pero para que todos puedan tener esas vacaciones, ¿no?, por así decirlo. Claro, ¿no? Claro. Esa posibilidad, claro. Ajá. Y entonces, una vez que cumplen los 12 años los cumplen el último año que salen. Pues ya el siguiente, ya no salen más. Claro. Bueno, entonces, para darle opción a que salgan todos los niños que están allí. Y contigo no les habrá niños los angelitos que no salgan en la vida de los campamentos. Claro. Pero vamos, que tal como está montado vacaciones, es para darle opción a todos los niños que salgan, si no este año, el que viene. Bueno, pues vamos a hablar también, si te parece, ¿no?, de la estancia de los niños saharaui desde finales de mes de junio, que llegarán a Ubrique, estarán en nuestra localidad. ¿Hasta cuándo? Y el programa de actividades un poco oficial, ¿no?, que se programa. De momento las actividades, tú sabes, no se sabe todavía lo que vamos a hacer, pero vamos, ya más o menos. Mira, la ida, o sea, la vuelta, la misma fecha más o menos que han venido. Es decir, que si llegan el día 26, pues sobre el día 26 de agosto. Día arriba, día abajo. Es que tengo aquí el apuntador. Que está también complementando la información, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, entonces, en torno al 26 de agosto, la estancia de 2 meses como es habitual, ¿no?, en el programa Vacaciones en Paz. Sí. Y luego, las actividades oficiales, me refería yo a lo que tienen que hacer obligatoriamente. Por ejemplo, revisiones médicas, luego ya también... Eso sí, mira, las revisiones médicas, obligatorio. El ayuntamiento, obligatorio. El dentista, obligatorio. Este año el dentista, como vienen dos nuevos nada más, a los dos nuevos a los repetidores se les hace una revisión por si necesitan algo, y a los nuevos pues mirarlo un poquito mejor si necesitan que le tengan que hacer algo. Eso es el dentista. El médico, como siempre, yo el año pasado no, ya no es como los primeros años que lo hacían tanta cosa, como vienen ya, además que a los niños se les nota los años que han estado saliendo. Lo mira el médico, si ve alguna anomalía, pues entonces se le hace la analítica y se le mira de todo. ¿Y qué más? Y el ayuntamiento, pues esperemos que este año también le hagan la recepción. No lo sabemos todavía. Ni sabemos si sí, y si sí, no sabemos cuándo va a ser el día. Después tenemos la cena de bienvenida, que sería el día 6, viernes, creo que es viernes, el día 6. Lo haremos como todos los años, bien en la venta de cabeza, en la... ¿Trabajo en la...? En, sí. Eso, así. Que no se me viene el nombre. Para eso, cada familia lleva lo suyo, se pone todo allí, los niños se lo pasan estupendamente. Ellos están contentos porque están unos con otros. Y estamos allí el ratito bien. Entonces, eso. La cena de bienvenida. Después... las dos manifestaciones que tenemos, el día 7 en Sevilla y el día 4, me parece, de agosto, en Algeciras. Uh-huh. Esas son dos manifestaciones que se hacen, aprovechando de que están los niños aquí. Entonces van toda la familia, los niños, en una manifestación que ya, pues, sabes tú, desde que están viniendo los niños, hacen... esas dos manifestaciones. Son en agosto las dos, ¿no? El día 7... una en julio. El día 7 de julio, vale. La de Sevilla. Uh-huh. Por la tarde. Y el día 4 de agosto, en Algeciras por la mañana. Vale, vale. Sería el programa de acto oficial, ¿no?, que se organiza por parte de la Asociación Saharaui, y luego ya el resto de iniciativas que se vayan organizando son más voluntarias que otra cosa. Ahí va. Nadie se le obliga a que vaya a hacer manifestaciones. No sabemos si se le va a comentar a la familia lo que el viernes la reunión que se va a hacer, qué pensamientos tienen ellos, o sea que si ven bien el día a la plaza como otros años, porque después tú haces la programa lo que son las actividades y luego no va casi nadie. Entonces se va a proponer a la familia que si quieren plaza o quieren aguacerri o que den ellos su opinión de lo que más o menos... que no se ve que quieren, pues nada, que eso no es obligatorio, eso es obligatorio lo que ya es de siempre, un ayuntamiento, un médico y poco más. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, el tema que queríamos tratar en el día de hoy, la llegada de los niños saharauis a nuestra localidad dentro de pocos días con motivo de ese programa Vacaciones en Paz. Manuela, no sé si hay algo más pendiente que se nos quede por comentar. Bueno, pendiente ahora mismo creo yo que se ha hablado todo. Ya después si surge algo más, pues ya Paco irá mandando algún comunicado, o si salieran algunas familias más nuevas que quieren niños, pues ya otra vez que hablemos se hablará de ya aumentado en 10. Esperemos, ¿no? Espere como mínimo. Bueno, bien, vamos a ver todo este día. Pero vamos, que si vienen 10 más, pues fíjate tú. En fin, pues sería entonces, como decía, ese programa Vacaciones en Paz, que se desarrolla cada año en nuestra localidad gracias a la Asociación Saharaui de Ubrique. En esta ocasión serán 11 niños, pues saharaui, 11 pequeños, que podrán disfrutar de su estancia en nuestra localidad durante esos 2 meses de verano. Nos vamos a quedar aquí, Manuela Agüera, portavoz de la Asociación Saharaui. Como siempre, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, Rocío. Gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego.